cuando estás leyendo un cuento, ¿no? ¿Tu cabeza dónde está? Porque digo, los que hacemos radio estamos en 40.000 cosas a la vez, ¿no? Porque te concentras, te metes, pero a la vez estás mirando si el operador se dio vuelta, si no, si te avisan, te avisan que tenés tanda. Digo, vos estás leyendo un cuento, es otra cosa. Sí, es muy complicado, para mí es muy complicado que si yo estoy leyendo el cuento y vos estás escribiendo, para mí, a mí me desconcentra eso. Entonces el operador, por ejemplo, yo odio a los saludadores en radio. Se va el tipo del informativo, viene, está el operador así prendido conmigo, con los clipas, porque yo le doy mucha bola a todo el envoltorio. Laburamos, yo todo el día escucho cortinas, le digo al operador, che, ¿no te gusta esta? El bandoneón, Oblivion, y el de Piazzolla, el de Ferrer. Y veo que viene el tipo, le da un beso. Digo, mirame a mí, le digo, dejá que se vaya, saludalo mañana. O cuando habla por teléfono el operador. No, porque cuando... uno, la sensación es que uno necesita de un oyente, único oyente, aunque sí, sea el único. Además saco a todos los que vienen a ver. No pueden ver el programa por una cuestión de la radio, pero por una cuestión mía tampoco, porque yo, por ejemplo, soy un tipo, yo estoy leyendo el cuento, hay dos tipos en la tribuna, que está hecha la tribuna en el estudio de competencia de Víctor Hugo, y vos con él y te tocás o le decís algo, mirá lo que hace, me muero, me desconcentro. Entonces nadie, no habla nadie. Antes de leer un cuento, sí, ¿lo lees? ¿O alguna vez te tirás a la pileta? Yo creo que con tu oficio sos capaz de tirarte a la pileta. Algunas veces. ¿Y algunas veces lo hiciste? Con escritores que conozco mucho. Y, Fontana Rosa, por ejemplo. Claro. Si manda un cuento, yo me largo. Porque está bueno. Y te sorprendés con el lector. Y eso está bien, como. Digo, hablemos del oficio. Gran efecto. Eso está bien. Aún con el peligro de meter una coma mal, o ¿cómo hay que hacer? Yo creo que hay que tirarse a la pileta, no hay que hacerlo muchas veces. Yo lo hice más de la cuenta, me confié mucho. Y algunas veces me metí con algunos escritores que no les tenía tan el tono, el matiz, la manera, y me lo desentoné el cuento en algún momento. Tuve que rearmarlo porque no lo casaba. Era la primera vez que lo leía y no lo leí bien. Muchas veces me pasó, en general. Pero cuando Sacheri, Fontana Rosa, Dolina, los leo, Braselli, los leo muy confiado cuando por primera vez. Lo que pasa es que ahora los leí tantas veces que ya lo tengo claro el estilo. Claro. No, lo recomiendo por una cosa, por lo que dijiste vos, nene, que te agrega una frescura porque vos vas descubriendo ese desenlace con la gente que escucha. Entonces es como que adquiere una espontaneidad que está buena, porque yo voy viendo que viene el tipo, el corazón, boom, boom, y vos, si yo no lo leí, es como que yo estoy descubriendo la genialidad de Poe de decir que la conciencia del tipo está resumida en que escucha el latir del corazón del viejo entre la pared. Me dio muchas satisfacciones, pero también corrí algunos riesgos innecesarios porque exageré un poco. En un momento me confié y agarraba, me dabas un cuento tuyo y lo leía. Y en eso había que leer. Me pasó con vos, me pasó con Piel de Judas. Ajá. Porque yo de entrada no entendía bien. Tenía que... me largué a leerlo, pero después lo reparé y lo leí bien. Para que quedes como es un cuento enorme cuentista. Que habla de un chico que en realidad es una chica al final, en la última claro. línea. Esta es la historia. A mí muy me ha pasado. Breve. Sí, es un cuento corto. A mí me ha pasado muchas veces, debo confesar, de ir en el auto y estar escuchando y decir, bueno, que termine, que estoy por llegar. Pero no termina y llego y quedarme en el auto a esperar el final. Porque hay una cosa envolvente y atrapante en los relatos de Alejandro. Gracias. Que no es fácil de lograr, no es fácil de lograr. Tengo una anécdota de un taxista que me dice, a veces me pasa, dice, el otro día estaba por terminar el cuento, paro, el tipo me para en un lugar, me empieza a pagar y en un momento le digo, pero no aguanta un cachito que estoy terminando, estaban escuchando. El tipo le hizo un gesto como diciendo, no puedo esperar. Claro, no me pague nada, le dijo, bájese.